Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Estamos en Radio Casa de la Cultura. Y bueno, esta tarde tenemos un tema muy polémico, tal vez muy interesante, que vamos a tratar, por supuesto, con nuestras queridas amigas Joa, que esperemos un segundito. Ya. Joa, ¿cómo estás, Joa? Muy buenas tardes a todos, queridos y queridas radioescuchas. Sí, aquí feliz de estar una tarde más junto a ustedes. Y sí, tú acabas de decir un tema bastante polémico, pero yo también diría un tema bastante desconocido. Porque muchas personas no saben sobre el tema del que vamos a tratar hoy. Entonces es bastante interesante porque vamos a saber un poquito. Ajá, y bueno, para esto también nos acompaña Aurora. ¿Cómo estás, Aurora? Buenas tardes. Hola, chicos. Les estoy visitando los años de nuevo, pero feliz de estar aquí. Y nosotros felices de que nos acompañes. Y Nuri, ¿cómo estás, Nuri? Aquí súper bien, otra semanita, la última creo con ustedes, tratando un tema que parece medio interesante porque yo no lo vi. Y Mabe, que también está con nosotros, ¿cómo estás, Mabe? Hola, chicos, de alguna manera, una tarde más, a ver, un interesante tema. Y ya entrando al tema, vamos a hablar de la alienación paternal. Se escucha raro, alienación paternal o alienación parental, que se entienda por parientes. Y es un fenómeno muy extraño que se produce en las parejas que tienen problemas, y que sobre todo se produce en las parejas que están teniendo dificultades para separarse, para divorciarse, para tener una vida separada. Y que, por supuesto, tienen que, mediante acciones legales, decidir cuál de los dos padres es el que se puede hacer cargo del niño, el que puede tener la responsabilidad, la custodia sobre el niño. Y bueno, sucede que este fenómeno produce muchas condiciones negativas hacia el niño, afecta al desarrollo psicológico del niño y a su vez también representa un daño para la familia en sí, la familia que se está separando, obviamente, y para el bienestar de todos. La principal característica de la alienación paternal es que el padre alienador, se le llama, le habla mal al niño del otro miembro, del otro padre, que es el padre alienado. O sea, una madre que al niño generalmente se da más en mujeres estadísticamente, porque las mujeres, claro, se sienten más frustradas con esta cuestión y lo proyectan en el niño. Entonces, se da el caso de que una mujer le habla mal al niño de su padre con el objetivo de que él le reclame o sienta desprecio por él y ella poder quedarse con la custodia, por un lado, y por otro lado que, qué sé yo, obtener alguna venganza sobre el padre por las agresiones que tal vez recibió de él. Sí, también vale acotar que el síndrome de alienación parental, como dijiste, o SAP, también conocido, fue descrito por primera vez por Richard Gardner en 1985. Y lo describió como un desorden psicopatológico en el cual el niño tiende a rechazar a uno de sus dos miembros, o sea, su padre o su madre. También el SAP, este síndrome, en la actualidad no es aceptado tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Asociación Americana de Psicología. Exactamente, es un trastorno definitivamente, pero no tiene ningún soporte clínico, digamos, porque las principales organizaciones de salud mental a nivel mundial, que están en Estados Unidos, que son la APA, la Asociación de Psiquiatría de América, American, etcétera, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, no aceptan que exista este trastorno. Es decir, que este fenómeno solo tiene un peso, hablando de un entorno judicial o de un entorno pragmático, dirigido a esto, a decidir la custodia, a intervenir sobre esta familia que se está separando. Bueno, mientras hablábamos un poco, llegó Nati, que también nos va a acompañar esta tarde para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Nati? Bien, Sí, Andrés, hola, buenas tardes, queridos radioescuchas. Y bueno, tenemos un tema interesante esta tarde y esperamos abordarlo de la mejor manera. Hasta el momento, chicas, ¿qué experiencia, qué reacción les causó las primeras definiciones que tenemos de este tema? Bueno, a mí, yo creo que es un poco grave la situación, ¿no? Porque los adultos generalizan y les meten a los niños en problemas de grandes prácticamente, porque el odio que se tienen en pareja o los problemas que hayan tenido como matrimonio no tiene nada que ver con ser padres, desde mi punto de vista. Y intentarle hacer que el niño le odie a uno de sus padres, o sea, es algo muy errado de parte de cualquiera de las dos, digo yo, ¿no? Y exactamente son problemas de pareja que bajo los cuales están haciendo participar al niño, y esto degenera en ciertos problemas posteriores en el desarrollo psicológico del niño. Dentro de los síntomas que se pueden distinguir para este trastorno, para este síndrome, es el impedimento por parte de uno de los progenitores a que el otro progenitor vea a sus hijos o pueda convivir con ellos, o sea, amenazar al otro miembro de la familia o retener al niño para que no pueda ver al otro miembro de su familia. En el caso de una madre, la madre retiene al niño para que el niño no pueda ver al padre y viceversa. El segundo síntoma que se describe es desvalorar al otro progenitor en presencia del hijo, insultarlo, subestimarlo, etcétera. Implicar al propio entorno familiar y a los amigos en los ataques conyugales, o sea, cuando están reunidos padres y la madre empieza a hablar del padre y hace que el niño participe de estas ofensas, denigrar la figura de del otro progenitor, incentivar o premiar conducta despectiva hacia el otro progenitor, influir en el niño mediante lo que se podría llamar un lavado mental, asustarlo, meterle ideas, hacer que repita cierto discurso que no le pertenece a él. Y en los niños puede detectarse que dan explicaciones absurdas sobre las cosas que les preguntan. Es decir, si a un niño le preguntan ¿por qué odias a tu padre? O ¿por qué odias a tu madre? No encuentran una explicación clara, solo saben que ese sentimiento está ahí y a veces lo hacen por ocultarlo, por ocultar que deliberadamente el otro miembro ha estado inculcando esas ideas, o lo hacen porque realmente no lo saben, porque el niño tampoco es capaz de comprender o de discernir sobre esas sensaciones. También vale acotar que el niño que viene a ser la víctima y también está sufriendo una violencia psicológica, tiende a termina creyendo lo que su progenitor le dice sobre su otro progenitor, evidentemente. Entonces, como es susceptible a todo lo que su padre o su madre le puede decir, entonces empieza a creer todo lo que le dice y entonces llega a ser una víctima fácil de este suceso. Y lo más preocupante es que, pues, ser un fenómeno común, se lo considera normal y no se toma en cuenta. Los distintos profesionales implicados en la separación, el divorcio, no toman en cuenta este síndrome de alienación parental, ni los indicios que pueda dar aún en los casos leves, y esto termina por alejar al progenitor masculino, que tiene un papel sumamente importante. De unos datos que estaba viendo, en la adolescencia los jóvenes tienen bajo rendimiento en los estudios, una baja inserción laboral, las mujeres son más proclives a un embarazo precoz. Entonces la figura paterna es sumamente importante para el desarrollo integral del niño. Es que yo creo que en eso mismo viene el problema, que la estructura social en sí ha determinado ciertos caracteres sobre los roles de género, y claro, la figura paterna tiene la carga o el peso de ser directamente el enlace que encuentra el niño con la ley general, con la ley natural, es decir, con la habilidad de vivir en sociedad, de adaptarse a ciertos ambientes para su propia sobrevivencia. Y claro, el hecho de que en cierta etapa de su desarrollo psicológico uno de los miembros cree una relación contradictoria con este simbolismo de poder y con este simbolismo de adaptación, hace que el niño se sienta frustrado más adelante, cuando entienda que todas estas cuestiones tienen que ver con su entorno en general, que la figura, bueno, tal vez el niño no lo entienda porque es un fenómeno inconsciente, pero cuando vea que, por ejemplo, el modelo que tiene de su padre, de el padre trabajador, que tiene que hacer, que tiene que cumplir ciertos roles sociales para ser persona, tenga conflicto con esto y, claro, no encuentre esa relación con su medio para poder desenvolverse. Es por esto que las alternativas terapéuticas que tiene el síndrome, el SAP, son bastante intrusivas, o sea, y eso también genera un poco de polémica. El hecho de que en el tratamiento a los niños prácticamente se les tiene que exponer a la figura del padre que ellos detestan, y esto por supuesto es angustiante para el niño, pero no hay otra opción. O sea, bueno. Y en el, por ejemplo, en el caso en el que, bueno, es más, tú nos decías que estadísticamente mucho más se da en la cuestión de la madre, que la madre fomenta este odio hacia su padre, pero ¿cómo podría ser en el caso en el que el padre fomente el odio hacia su madre? Yo creo que igual valiéndose de estereotipos, estaba viendo algunos casos que había descrito Garner en sus estudios, y claro, el hombre, el padre, utilizaba apelativos que tenían mucho que ver con la promiscuidad sexual femenina, que se toma muy ofensiva por cuestiones culturales. Entonces le decía a la niña: tu madre es una tal, tu madre es una cual, etcétera. Y bajo esta figura y bajo estas acusaciones, la niña iba construyendo cierta idea de su madre que estaba mal. Y es más bien el hecho de escucharla y escucharla con cierta violencia. Es decir, el niño, por un lado, no tiene que estar expuesto a estas situaciones de violencia. Y por otro lado, el significado que tienen estas palabras, que tal vez el niño no las entienda, tienen una connotación muy negativa sobre la construcción que debe tener él sobre el padre. Bueno, yo creo que en algunos casos, ¿no? Yo creo que se debe tratar con anticipación por medio de psicólogos o no sé, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? La mamá o el papá pueden tener problemas graves, ¿no? Uh-huh. Pueden tener sufrido alcoholismo, tabaquismo, y tal vez como madre tú ya no quieres que le vea porque no piensas que no es una buena influencia. Pero de ahí a inculcar odios es muy distinto. Yo estoy de acuerdo en que pueden separarse porque pueden haber muchas circunstancias en que como influencias pueden ser graves para una criatura, por el lado de la madre o por el lado del padre, en el que yo creo que un niño no puede crecer en un ambiente así. Pero de ahí a decirle que no le ves porque es así, o decirle cómo son las cosas, o sea, yo creo que deben buscar ayuda cuando existan estos problemas, cuando en realidad tenga que existir esta separación, ¿no? Creo yo. Y claro, judicialmente también se toman en cuenta estas consideraciones, y es precisamente en este contexto en el que se da el síndrome de alienación. Después de la pausa volvemos con más sobre este tema y nos vemos en unos minutos. Nos oímos. Esto es Dial de los Sentidos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari posee la segunda colección más importante del mundo por su variedad y categoría. Cuenta con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1,

Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM. O nos pueden sintonizar vía online a casadelacultura.gob.es. Comunicarse con nosotros a Dial de los Sentidos en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage en Facebook, Dial de los Sentidos. Volvemos con nuestro tema de esta tarde. Estábamos hablando de la alienación paternal, que es una situación de violencia dentro de un hogar que se está separando. Y bueno, estábamos hablando un poco de las medidas que se toma en estas situaciones, pero antes vamos a hablar un poco de cómo detectar estas situaciones. Cuando una pareja se está separando, lo que ocurre es que, bueno, obviamente la pareja tiene una tensión en caso de que no pueda manejar mediante el diálogo sus cuestiones personales. Y claro, o sea, hay una tensión, hay ciertas discusiones, etcétera. Pero la cuestión es que el niño empieza a estar involucrado en estas cosas. Y empieza a estar involucrado estando del lado de uno de los dos padres. Se da también en casos donde la pareja ya está separada y el niño o cada vez que va a visitar al padre se siente mal, se siente angustiado o no le gusta ir, o simplemente la madre no permite que el niño vea a su padre o viceversa. También se dan ciertos cambios de comportamiento en el niño, bajas en el rendimiento escolar, bajas de ánimo en general, o situaciones de agresividad. Y es porque obviamente el niño está expuesto o a situaciones que le generan mucha angustia y mucho miedo, o está expuesto a situaciones que le generan ira, porque claro, las mentiras o las cuestiones que se le introduce al niño para que exista este odio patológico hacia el padre es que haya habido situaciones de violencia o que haya habido situaciones moralmente cuestionables de parte de uno de los dos progenitores, y que el otro esté usando estos argumentos para que el niño odie al progenitor. Entonces, claro, esto le produce frustración, miedo, rabia al niño, etcétera. Y bueno, estas son un poco las señales que se pueden estar dando, porque a veces las personas caen en esto y no se dan cuenta que, claro, le están haciendo daño al niño. Bueno, algunos síntomas o signos que también podemos encontrar es incentivar o premiar, se puede decir, de una u otra manera al niño cuando éste empieza a hacer de menos a uno de sus progenitores. Entonces, se le tiende a premiar de una u cierta manera. También cuando se le impide el derecho de convivencia con el niño a uno de sus progenitores, también es uno de los signos de este síndrome. Impedir igual el entorno familiar con el resto de la familia cercana al progenitor también es uno de los signos cuando se está presentando este síndrome. Y también si subestimar o ridiculizar a uno de los miembros. Como ya nos dijo Andrés, se tiende a tratar mal o hablar mal de uno de los progenitores para que el niño tienda a aceptar y tener estos conceptos sobre su padre, ¿no? Para que lo empiece a catalogar como algo malo y como una mala persona, ¿no? Entonces, para empezar a afectarle psicológicamente al niño y que tenga un rechazo hacia él mismo y también sacar algunos beneficios, puede decir, por parte del otro progenitor. Uh-huh. Bueno, y que tomar en cuenta también que este síndrome se presenta también con ciertos niveles de intensidad. Cuando estamos en el caso leve, el niño todavía tiene sentimiento de culpabilidad por tener esta ambivalencia hacia el padre o hacia la madre. Pero cuando ya estamos ante un caso severo, se pierde este sentimiento de culpabilidad y es cuando también el padre empieza a presentar, se empieza a ver afectado también por eso. Puede presentar depresión en los casos más severos. Entonces es algo que le afecta también al progenitor y no únicamente al niño. Uh-huh. Creo que ambos progenitores, porque además el padre obviamente después tiene ese sentimiento de rechazo viniendo de su propio hijo. Y en muchos casos él quizá no sepa que se está dando por este tipo de situaciones. Seguramente el padre o la madre ni siquiera tiene la idea de que el otro progenitor está fomentando este odio, esta rabia en su hijo. Pero hoy día justamente leía un caso en donde el padre, bueno, fue el caso de un padre que fomentaba el odio en el niño hacia la madre, pero este caso fue evidentemente a la corte, se puede decir, y la juez tomó la decisión de darle la custodia a la madre. Pero yo no sé qué tan factible puede ser en estas decisiones cuando un niño tiene como un odio muy aferrado hacia la madre y se le dio la custodia a la madre como intentando que le nazca el amor, o no sé, evitar este síndrome cuando ya erradica o pasa mucho más tiempo con la misma. Uh-huh. Me parece algo muy importante lo que acabas de mencionar, porque bueno, se supone que la mejor solución ante casos de divorcio o de separación sería tener una tenencia compartida del hijo. Pero cuando se dan estos problemas, tiene que irse de ley, uno de los padres tiene que quedarse con él. Pero entonces, no sé, a mí lo que me gustaría saber, y por eso también intentaba comunicarme con Gaby, ¿cuál es la situación en el país respecto de este tema? ¿Cuán avanzados estamos en el estudio de la tenencia compartida y no en facilitar únicamente a uno de los progenitores? No sé si alguien tiene idea al respecto. Sí, en cuestión de la tenencia compartida, obviamente en los países donde no está regulado el SAP, que el Ecuador es uno de los casos, claro, se asigna tenencia compartida o en la medida en la que se presenten los casos, ¿no? Porque a veces es madres de lunes a viernes, fin de semana padres, etcétera, modos en los que se puede dar, pero En el caso de países donde sí está regulado y donde se usa como pena y junto con la pena viene el trabajo terapéutico, se asigna totalmente a uno de los padres y, claro, el objetivo es terapéutico, y eso también es una cuestión algo polémica de esto, que el terapeuta tiene la potestad de incluso utilizar ciertas técnicas de manipulación o de control sobre el niño o sobre los padres, y que siempre debe ser del sexo del progenitor que está siendo alienado. Es decir, si es masculino, el progenitor, terapeuta masculino. Porque no puede ser una mujer, porque se daría un caso de empatía entre la madre y la terapeuta, que obviamente por cuestiones profesionales debería ser evitado. Entonces, claro, el terapeuta tiene estas potestades de utilizar.